empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González, bienvenidos al Microondas, el programa recombustión de las ondas ciberneras. Segundo Microondas ya, de esta recién estrenada tercera temporada, emitiendo desde Pulsa Radio en directo para Alicante, Murcia y Cartagena y también on streaming desde el microondasradio.com o pulsaradio.info. Además, vamos a colgar el programa, como siempre, para descargarlo cuando queráis. Ahí lo vais a tener en el microondasradio.com. Antes de empezar las barbaridades de cada jueves, quiero recordaros que la semana que viene estaremos en Sevilla. ¿Es la semana que viene? Sí, próximamente. Wow. Vamos a hacer un directo allí. Si resulta que por lo que sea eres de allí, ¿no? Y quieres venir a vernos, estate atento a nuestra web, elmicrondasradio.com, ya la quinta vez que lo digo, que anunciaremos pues con más detalles la fecha y el lugar. Ya vamos con las curiosidades de cada semana, tenemos muchísimas, pero sin duda la mejor. La mejor curiosidad para empezar tal día como hoy, 11 de octubre, es que precisamente hoy, qué casualidad, hace 29 años nació ¡ala! Nuestro querido amigo aquí a mi izquierda, pero no por ello a la derecha, Perdi. Hola, Perdi. ¿Qué tal? Gracias. Hola, Dani. 29 años, felicidades, colegui. Muchas gracias, Dani, tío. No he querido felicitarte por el Facebook, digo, me voy a esperar a verlo por la noche y le digo algo. Me has felicitado, cabrón. Me has puesto, más vale que tengas un plan para dejar de cumplir años. Te he dicho, ten un plan. Sí, sí, lo tengo. Es morir hoy. ¿Cuál es tu plan para evitar los 30? Pues eso, morir el 10 de octubre del 2013. Bien dicho. No estaría mal. No, muchas gracias por la felicitación, Daniel. Hombre. Gracias a todos vosotros. Gracias por esta cerveza que habéis traído también para que la dejéis vosotros. Ya empezamos con el alcohol aquí. Ya la estamos liando. Perdi, dime. A ver, un breve adelanto de lo que vas a traer. Un breve adelanto, pues las noticias, como siempre, las noticias raras, las que no dice nunca Matías Prats. Luego traigo también enfermedades, que el otro día se quedaron colgando, y la Wikipedia sobre una bebida que está muy de moda, sobre todo porque... Lo puedes decir. Sí. Claro, que la gente se quede ya enganchada. Vale. La trina. No, mentira, el Red Bull. Voy a hablar sobre el Red Bull. Vamos a filconear sobre el Red Bull. Sí. Otro hombre que tengo un poco más para allá, alejado, es Santi, menos importante porque no cumple años hoy. Oh. Hola Santi, ¿qué tal? Hola. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin veros las caras y ese olor que tenéis a menta fresca? Siempre Perdi, felicidades. Muchas gracias, Santiago. Me alegro mucho de verte cada año, estás más guapo. Hombre, y menos gordo. Claro. Y tú también los cumples ahora, ¿no? Gracias por decírmelo. Es verdad, no te acordabas, tú cada vez estás más gordo. Cierto, el cumpleaños de Perdi es hoy, pero en dos días tenemos el de Santi. Sí. Un poco más joven. Esto le interesa a todo el mundo. Sí, no, oye. Hola, escuchantes de la radio. Mi hígado no va a dar abasto. Santi, bueno, ¿de qué nos hablas hoy? A ver. Pues está bien que diga Perdi lo del Red Bull, porque yo vengo a hablar de el significado, de dónde viene el título de las marcas conocidas como Red Bull, por ejemplo, o otras como Trina o Menta Fresca. Orígenes de títulos de empresas, ¿no? De empresas, sí. Y por supuesto nuestro Aitor Menta, que es muy popular de aquí a nada. Ya vendrá Aitor Menta. Vamos con el tercero. ¿Sabéis quién es el tercero? El último. Y por ello, por supuesto, claro que sí, el menos importante. El ¡hola, Ike! Hola, Dani. Hoy vengo, como siempre, duchado, con un 1% de olor corporal y con el pelo limpio. No, mentiras. Te iba a decir que es el mejor regalo que has hecho hoy a Perdi. Nos has dejado todos por los suelos. Se ha afeitado, tío. Hoy te has duchado y vienes afeitado. Eso es verdad, ¿eh? Increíble. Y aparte, ¿cuáles son tus mierdas de esta semana? Pues una es el poste este del barbero que se ve como en las películas americanas. ¿El poste? Sí, poste. Este así de color piruleta de Navidades. Vale, te explica genial. Muy bien. Es verdad. Y el otro no te lo pienso decir, pues listo. Muy bien. Muy bien. Sorpresa. Pues sigamos para adelante. Tenemos con nosotros también a una vieja gloria del programa. Empezó en el microondas en sus inicios, cuando ni siquiera Perdi, que eran personas, un chico de aquí de Molina y amigo desde los confines de Grey School, él es Ángel Morenilla. More, hola More. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, estoy recién llegado a Murcia y encantado de estar con vosotros esta noche aquí. Amientas. More, ¿tú recuerdas cómo eran esos programas, esos microondas iniciales con Santi, contigo, con un argentino que metimos por ahí para darle al botón de grabar. ¿Tú te acuerdas? Sí, para que le dieras alguna anécdota. La verdad es que... anécdotas. Bueno, a mí me gustó mucho aquella vez que fuimos a grabar el programa y justo al lado había como una congregación enorme de muchachos africanos tocando la percusión y... Sí. Y alguien dijo, cierra bien, que se están escuchando mucho los negros. Que pueden entrar. Sí, es verdad. Resulta que dábamos la sesión de radio con un grupo de africanos tocando el timbal y era un espectáculo. El color negro en la radio sienta fatal. Bueno, tenemos que seguir, More, que nos vas a traer una especie de cuento, historia, algo, sí, ¿no? Es un vaticinio de cómo creo yo que va a terminar todo esto del movimiento de Ocupa el Congreso. El vaticinio de More. Va a ser el vaticinio de ello. Pues muy bien, además que More actúa mañana, bueno, actúa. Se reproduce una visualización de un monólogo tuyo en Paramount Comedy por la noche. Sí, es el programa Open Mic de Paramount Comedy, que es un como una especie de... De eso, de espacio donde dan oportunidad a jóvenes talentos de la comedia, y ahí estaremos. Se emite mañana a las 11 en el canal de Paramount. Y nada, para todo el que lo quiera ver. Paramount Comedy. Paramount Comedy, sí. No confundir con Intereconomía ni con Paramount Channel. Ni con Paramount Channel. Ni con negros tocando el tambor. Otra vieja gloria que va a estar con nosotros en nuestras redes sociales es el tuitero Peter Cohen. Y digo vieja gloria porque fue el primer tuitero al que conocí personalmente aquí en el microondas. No sabía ni que era eso del Twitter y vino aquí. Peter Cohen, estaremos con él. Otro que por ahí me mira de lejos es Alberto, un chico que, bueno, siempre tenemos aquí a gente invitada a presenciar el programa. Di algo, hombre. Buenas noches. Buenas noches, eso es. Pues sí, aquí ha venido a aguantarnos. Vístete. Arroba el microondas guión bajo en Facebook. Escribirnos vuestras paridas, amigos, que os escuchamos y os queremos. Facebook, darle al me gusta, como siempre. Que tenemos... ¿Cuántos? ¿Llega a 500 me gustas? Pues por lo menos. Queremos más. Y eso, descargas desde iTunes, iVoox y Pornotube. El microondas y que cuando quieras empieza el curioseo. Ay, el curioseo. El curioseo. Retaliate. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Pues ya estamos con las noticias perdidas, todo lo que pasa en la actualidad de la red, sobre todo. Somos así, con ese rigor periodístico, como sí. Digo. Perdi, a ver, ¿con qué vas a empezar aquí a romper aguas con tu cumpleaños fabuloso? Dani, en el copy-paste de hoy, vamos a empezar con una noticia acá, ¿vale? Paga a un amigo, le sustituye en la cárcel y nadie se entera. ¡No puede ser! Toma, ¡no! Un hombre condenado en Suecia por contrabando burló a las autoridades al introducir a un amigo a escondidas para que cumpliera la mayor parte de la condena en su nombre. Medios suecos informan que el hombre de 37 años le pagó a su amigo para que cumpliera la condena de un año y utilizó un permiso de conducir falso como medio de identificación. Los funcionarios de la cárcel aseguran que solo descubrieron la verdadera identidad del hombre que tenían bajo custodia cuando fue puesto en libertad tras cumplir 8 meses de la condena. Se desconoce si el amigo verdadero, del verdadero reo, será condenado por usurpar su lugar, mientras se sospecha que el condenado por contrabando ha huido a algún país asiático hace bastante tiempo, Dani. No puedes. La putada va a ser cuando a este tío le condenen, lo metan en la cárcel por haber estado en la cárcel. Claro. Va a ser una metapena. Un bucle. Que fíjate tú, si lo hubieran sabido los guionistas de Prison Break, lo fácil que habría sido sacar a Lincoln Barrow y haber metido a Santi Borel. Hubiera sido fácil. Oh, gracias, Perdi, por acordarte de mí este día tan bonito. Feliz cumpleaños. Dani, ¿a ti te molaría estar en la cárcel? A mí me encantaría. Todos los días estoy. No sé. Tengo novia. No sé. Tengo novia. Carcelera. Ey. La verdad que yo en la ducha reproduzco mucho lo que es el estado de cárcel. Yo muchas veces tiro jabones y llamo a mi oso. Tengo un oso de peluche, lo conté la semana pasada. Sí. ¿No era un elefante? A Pipo. Lo maté. Le llamamos de muchas formas al pene, Santi. Ah, vale. Y bueno, sí... Mi culo. Así es como acaba Santi, ¿sí? Ay. Segunda noticia de la semana. Le mata para curarle el hipo. Lógico. ¿Sí? Isaac Lawrence Young, de 22 años, soldado de la base de Fort Hood, en el estado de Missouri, murió a causa del disparo de un compañero que intentaba curarle el ataque de hipo. Según la versión de las autoridades, el soldado Patrick Edwards, de 27 años, veía la televisión junto a la víctima. Isaac estaba quejado de un ataque de hipo y Patrick pensó que con un pequeño susto se le quitaría. Para asustarlo, cogió su revólver y le apuntó. Finalmente se realizó el disparo mientras lo manejaba de manera insegura, hiriéndole mortalmente en la cabeza. Ahora Patrick está acusado de homicidio involuntario y se encuentra en prisión tras no haber podido pagar la fianza de $1,000,000. A raíz de su muerte, Isaac, que es el que murió, recibió la condecoración por su servicio a la Defensa Nacional y en el servicio armado. Claro, Isaac. Sí. Según parece algo que os podéis imaginar, ambos militares habían estado pimplando antes del suceso. Si es que vaya necesidad la de sacar un arma para asustar a un soldado americano, con lo fácil que habría sido enseñarle una ecuación de primer grado. Gracias. Yo lo que odio, Perry, es a la gente esta que cuando mastica se le mueve toda la cara, ¿sabes? Y sobre todo que están muy delgados y mastican y se le mueve la sien, todo. La cabeza, la nariz, la mandíbula. Habría que matarles. No, no es lo que quieres decir. Sí. O meterlos en la cárcel. No, es simplemente eso. Que lo estaba pensando antes mientras hablaba y digo, odio a esa gente que cuando come se le mueve toda la cara. Es que cuando se mueve la cara... ¿Habéis visto Jackass 3D? Sí. Hay un sketch que sale durante la película varias veces, que es que le tiran un vaso de agua por un lado a un tío y por detrás le pegan un puñetazo con un puño de boxeo, ¿no? Y se hace a cámara súper lenta. Entonces se le ven todos los músculos moverse y realmente no tiene nada que ver con la noticia que estoy contando. Pues hay gente que come y le pasa eso. Sí. Es asqueroso. Genial. Súper asqueroso. Cuando le dan al gordo me río. Cuidado. Yo conozco muchas formas de quitar el hipo muy originales. Por ejemplo, irse a Cuenca, a hacer un aeropuerto y dice, joder, qué susto, un aeropuerto en Cuenca. ¿Qué pinta aquí esto? Llevo 12 años construyendo un aeropuerto con hipo. Joder. Muy bien. Dani, tercera noticia antes de la siguiente mierda que nos toque hacer, ¿vale? Buscan a un hombre que se comió el asiento del autobús. ¡Hola! ¡Adiós! Esto es tener hambre. Como yo. Se busca en Reino Unido a un hombre que se fugó tras haber devorado literalmente el asiento de un autobús ante la mirada de todos los pasajeros. El hambriento fue grabado por una cámara de vigilancia del autobús. Según explican los testigos, el hombre de pelo oscuro permaneció tranquilo en su asiento durante 20 minutos. Luego comenzó su festín, se puso a masticar el asiento y llevaba una botella de agua incluso, que se supone que era para acompañar al menú. La policía afirma que los daños causados... Un plato como ese sin vino y sin nada que fuera. Nada, tú imagínate. La policía afirma que los daños causados ascienden a la friolera cifra de $300. ¡Hala! 300 pavos por comerte una mierda. ¿Cómo se llamaba ese autobús? ¿El Bully? Es una mierda. ¿Era inglés este hombre? De Girona, creo. Girona, era inglés, esto es en Inglaterra. Creo que era en Northampton. Ah, pues si lo crees. Y lo creo. ¿Mencionó si estaba bueno el asiento? Bueno, creo que la esponjilla no acabo de gustar mucho. Es que en ese caso se puede decir que le ha sentado bien. Me ha gustado. Es como un giro a la noticia. Es una forma así de finalizar. Venga, la noticia y de dar. Aplaudámosle a todo a Dani. Dale al botón ese que tienes preparado y de aplausos que te llevo diciendo. Yo no sé vosotros, pero yo en los autobuses solo pegaba chicles ahí en los asientos. Os voy a decir una cosa que ya creo que os dije en otra temporada. En mi pueblo hay un chaval que se come los asientos de las bicis. Anda, ¿sí? Es una true story, pero bueno. Y yo me acuerdo de los bebeculos de cubatas que hay en tu pueblo. Gente que se acumula bebiéndose el culo que se va dejando la gente. Se acumula. ¡Es hielo, muchachos! Muy bien, pues hasta ahí las noticias, imagino. Y ahora vamos a seguir hablando de cosas preciosas como las mierdas de Ike. ¡Vamos para allá! Rondas. Tu radio recombustión. Esto, amigo, que oyes, aparte de una risa, es la mierda de Ike. Mis mierdas. Es que como mierdas, sí. Mira, hoy dedico mis mierdas a alguien que cumple años. ¡A mí! Oh, ¿qué dices? No, no es a ti, es a Laura, la puti. ¡Hola! ¿Qué, Laura? Laura la puti. Ah, vale, Laura la puti, claro. Primera regla del microondas: si hablas de cosas personales, que solo sean de nosotros. Claro, claro. Segunda regla: puedes hablar de Laura si te apetece. Ah, vale, vale. Hola, Laura. Siempre que sea puti. Venga, pues. Bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar, eh? Antes, como no lo he dicho, pues lo voy a contar ahora. Es por qué se cortan cintas cuando se inaugura algo. Siempre estamos viendo en la tele eso, que la gente corta esas largas cintas para dar como inaugurada cualquier cosa. Esta tradición no está muy clara, pero muchos historiadores coinciden en que viene del matrimonio en Europa hace cientos de años. Te iba a decir si era por el cordón umbilical, pero no. Bueno. Pues, A lo mejor el crío que tenga el matrimonio ese. En Francia se cortaban una serie de cintas que habían entre la casa de la novia y la iglesia. Esto simbolizaba los obstáculos que se habían ido superando y los que se tendrían que superar a lo largo del matrimonio. En Italia, la novia cortaba la cinta en la salida de su casa, señalando que dejaba de ser una niña y se convertiría en madre de familia. Y en Inglaterra, además del momento del matrimonio, también significaba que los siervos eran libres o que las mujeres conseguían salir de una mala relación. Uh-huh. Hoy en día esto es más normal verlos al inicio de un nuevo negocio, por ejemplo, y el primer corte de cinta que se tiene registrado es en 1898 en la apertura de una línea de ferrocarril en Luisiana, en Estados Unidos, Perdi. Lo típico. USA. Y hoy siempre en día, pasa todo en Luisiana. Hombre, claro. De puta. Y hoy en día es normal ver a alguna celebridad cortando la cinta, y ya no solo celebridades, también hemos visto hacer esto a Rajoy o al rey de España. Celebrity. Me he quedado con lo que has dicho al principio. En Francia dicen que unían la casa de la chica desde la casa hasta la iglesia. O sea, no se lo iban poniendo durante ese camino. Ah, vale. Iba cortando cada cinta que había durante el camino. Joder. Muy bonito eso. Les está la cinta aquí en la huerta de Murcia y tienen que estar ahí 4 kilómetros. Se ha quedado lo de la cinta para eventos de políticos y cosas de estas, ¿no? Inauguraciones solo... Sí, negocios, empresas, cosas así. ¿Y cuando inauguran una fábrica de cintas? Pues cortan a un político. Cortan a un político. Una motosierra. Hostia, no estaría mal. Habría muchas empresas de cintas. Otra nueva idea millonaria a la basura. Muy bien, pues hasta ahí la mierda, Tique. Haznos un breve adelanto de la siguiente. La de los postes de la peluquería, estilo americano, esos que giran de color blanco y rojo. Y azul. Y azul. Y azul. Es que hay dos. Y naranja. No, naranja eso sí que no. Sí, hay naranja. Naranja. A mí no me despanca. Tú vas a peluquería gay. Es que el azul, después lo contaré, el azul se puso después. Muy bien, muy bien. No me hables de azules de momento. Por cierto, ¿habéis sacado alguna vez la cinta entera de un casete? ¿Toda la cinta? Sí. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque te haces viejo. Para el cumpleaños. Yo no te entiendo, tío. Mira, por ahí asoma la cabeza y tormenta. Vamos a dejarte pasar a ver qué nos trae esta semana. En microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas, tu radio recombustión. Pues aquí ya está Aitor Menta con su guitarra, sus dedos calientes y su cara de concentración. Hola, Aitor. Hola. ¿Cuánto tiempo sin veros? Por lo menos media hora. Hay que decir que te vimos este sábado, diste un concierto en La Puerta Falsa, lugar mítico en Murcia. Lo siento mucho. ¿Por qué? Estuvo de puta madre, hombre. Sí, pero tú... Lleno de mujeres ahí aplaudiéndote. Sí. No, eso era porque se iba. Sí, ¿verdad? Sí. Pues yo me fui con un par de ellas. Mi mamá. Y mi tía. Digo, ¿quién es la otra? su padre. Bueno, yo voy a contaros de las cosas que pasan siempre. Muy bien, mejor que puedes hacer. Voy al grano. ¿Vale? Cuando quieras. ¿Ah, que ya? Sí. Venga, pues esta canción se llama De aquí a nada. Cosas que pasan y pasarán. Y cosas que antes pasaban y ya no pasarán. De aquí a nada. Muy bien. Es un título muy comercial. Sí. Nostradamus me lo robó. Este es un sostenido por debajo, así que mejor por arriba. Venga. Ah, ahora sí. Ah, ahora no. Qué bien suena. De aquí, Ana, no tendremos anchoas. Tendremos los dedos del pie pegados en la muela. No irán a la facultad de derecho. Haremos tantas fotos que saldrán antes de hacerlas, saldrán en 3D. Y al punto de sal de aquí, Ana, volarán los coches. Aunque a este paso yo creo que antes echará a volar un iPhone y una tostada se hará con rayo láser. Y diremos, ¿te acuerdas del tiempo en espera entre letra y letra mandando un mensaje por SMS poniendo, por ejemplo, monocaca? M, espera, O, espera. Pero no cambiarán, los cerdos seguirán huchas, Juan y medio con bigote, la cera dará dolor. Cantaremos en la ducha, nos cagaremos en Hacienda, botaré metacrilato, olerá el pipí después de los espárragos y la aspiradora hará ruido en las manos. Repartiremos palos. Elvis seguirá vivo. De aquí a nada no tendremos crisis. Bueno, tendremos el wifi en un microchip. Podremos saber si pienso luego estorbo. Luego hasta luego. Llévate plastidecor y diremos, ¿te acuerdas los golpes que dábamos en la tele 4x4 para arreglar la señal UHF? Pom, pom, pom, ¿eh? Uf. Pero no cambiarán, los cerdos seguirán huchas, Juan y medio con bigote, la cera dará dolor, cantaremos en la ducha, nos cagaremos en Hacienda, otro famoso al desagüe, tu madre te tapará. Los negros ganan al básquet, los gonones caducan, los viejos huelen a viejo, Jordi Hurtado seguirá joven, el frío fie existirá, el microondas seguirá vivo, yo me trabaré en la letra. Mi disco será una mierda, mi disco será una mierda. Ay, Tormenta, muchas gracias. ¡Olé! Dale al botón de aplaudir. Bla, bla, bla, bla. Qué bien, Aitor, es una síntesis perfecta de esa canción. Bueno, perfecta. Me ha dicho mi logopeda que la perfección existe solo en la radio. Y en los frigofies. ¿Verdad? ¿Frigofies? En los fríos, frisbees. Tengo que decirte que es de las canciones que más me molan de tu disco. La única que te sabes. Cierto. Muy bien, Aitor Menta, que nos ha hecho esa reflexión del futuro. Bueno, yo solo deciros que os espero siempre con un beso en la boca. Muy bien. Vamos ahora a escuchar música de otro tipo. Muy rica. Música de verdad. Esto es Two Door Cinema Club. Ay, ay. Vaya, Sleep no, Alone. Es un temón, ¿eh? ¿Sí? Sí. Se la vamos a dedicar a Perdi. Venga, ¿sí? Que es su cumple. Venga, gracias. Ya que nunca dedicamos, pues venga, hoy te dedicamos esta canción. Muchas gracias, Dani. Sleep Alone de Two Door Cinema Club. Y volvemos enseguida con el Popurrí University. ¡Cling! No, my only goal is to see when I'm only fast asleep. It takes more than strength to find this peace of mind. So I'll sleeps alone. He needs no army where he's headed, 'cause he knows. Aquí estamos de vuelta en el microondas, empezamos con el popurrí, ya sabéis, ese espacio que dedicamos a los experimentos curiosos. Tengo una pregunta para vosotros, para empezar. ¿Por qué abrimos los ojos? Seguro que alguna vez habéis dicho, hostia, ¿esto por qué me pasa? ¿Por qué abrimos los ojos por la mañana antes de que suene la alarma del despertador? ¿Por qué creéis que puede pasar esto? Seguro que os sorprendéis, alguna mañana os ha pasado que te pones siempre el reloj a las 8 o a las 3 de la tarde. Porque me despierto meándome siempre antes de que suene. ¿Puede ser? Yo por miedo a que las legañas hagan su efecto y me peguen los ojos para siempre. Es un momento que dices, soy la hostia, ¿no? Aquí despertándome antes y lo malo es que tienes eso, lo que he dicho ahí, que tienes que ir con todo el empalme, joder, a intentar apuntar ahí. No sé si os pasa eso. Siempre. Es difícil. Bueno, pues científicos del Instituto Salk de Estados Biológicos. Eso no sé. Ya le digo Estados Biológicos. Aseguran que la clave de esta capacidad reside en un componente del reloj biológico que hasta ahora era desconocido. Cada mañana, os explico un poco, el reloj biológico refuerza nuestro metabolismo y pone en marcha importantes funciones fisiológicas que le dicen a nuestro cuerpo que ha llegado el momento de ponerse en pie. Y, por tanto, mear con la pita... Con la pita fina. Con la pita a tope. Dice que... El cuerpo es, en esencia, un conjunto de relojes, asegura el tal... A ver si me sale... Satchidananda. Así se llama. Satchidananda. Vuelvo a decirlo, pero así fluido. ¿Sabes cómo se apellida? Panda. No te lo pierdas. Satchidananda Panda, coautor de este estudio. Conocíamos vagamente el reloj que nos hace caer rendido, dice, cada noche, pero no el que nos activa de nuevo al amanecer. Esto ya se sabe. O sea, un reloj biológico, nuestro reloj biológico nos dice que te tienes que levantar, ¿verdad? Eso es, eso pues es. Stephen Hawking debería ir al relojero. Tiene fisiológico. Chicos, ¿os suena la palabra? ¿Sabéis que vivimos en una época que cada vez hay palabras nuevas que aparecen en nuestra vida? ¿Sabéis, conocéis la palabra sexting? A ver. Sexting. Le invito a una caña al que me adivine qué puede significar sexting. Sexting suena a joven sexo. Vas bien encaminado, pero mal. Muy sexting, a hacerlo en la sexta. Sexting, nada. No, sí, has acertado, Santi. No, esta voz inglesa, acrónimo de sex, sexo y texting, escrito, mensaje, se usa para dar nombre a la costumbre cada vez más extendida entre los adultos jóvenes actuales de enviar mensajes o fotografías sexualmente explícitas mediante los teléfonos móviles. ¿Vale? Mandar fotos del pene y el pezón y estas cosas. Oh, qué bueno. Claro. Así que Santi, eso, una palabra nueva más entre nosotros. Santi necesita 3 fotos para poner su miembro ahí. Sí, que se vea entero. Sí, chicas. Nosotros somos muchos de hacer flamenca del washing, se llama, ¿no? Que básicamente es pasar fotos. Ah, no, yo pongo el elefante. Ah, pero ¿qué dices tú? No, pasa la puta mierda esta de la la flamenca del WhatsApp, ¿no? Ah, vale, hombre, el mejor icono. No, ahora hay muchos iconos buenos. Yo pongo, no me los he bajado los nuevos. Yo pongo el hay una cerdo, bomba. Yo pongo el cerdo y después el aire ese que sale como detrás. Eres súper original. Es que es genial. Hay una gamba rebozada, tío. Tirándose. Es verdad, ¿no? Hay una gamba rebozada. ¿Quién coño se le ha ocurrido eso? Es práctico, ¿no? Está bien. Bueno, pues este estudio lo han llevado a cabo unos investigadores de la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Siempre pasa todo en Michigan, no sé qué pasa. Michichi y en Luisiana. Han analizado a fondo la práctica del sexting entre 3.447 hombres y mujeres con edad de entre 18 y 24 años. y han llegado a esta conclusión de que no se trata de una conducta sexualmente arriesgada, sino que se está convirtiendo en parte habitual del cortejo y, de hecho, su estudio sugiere que quienes lo practican no sufren problemas de ansiedad ni de autoestima. Es decir, que es algo bueno, en el fondo, hacer el sexting este. Bueno, pues vamos con la tercera. Y que por fin ha llegado la noticia que esperabas para el popurrí. Oh, tengo miedo. Un invento para eliminar el olor de los gases intestinales. ¡Jopa! ¿Qué narices es? Pero vamos a ver, si cuando te tiras un peo lo que quieres es que huela para que se lo coma el otro. ¿Qué coño estamos hablando? Puede ser, puede ser. Bueno, tienen que modificarlo un poco, ¿vale? ¡Qué puto asco! Es verdad, tú no haces eso de la sábana. Hombre, eso joder, pues si eso es lo mejor. Eso, lo leí en un libro que es cosa que hacen siempre los hombres. Claro. Lo de tirarse un pelfo. O sea, te has tenido que leer, un libro para... No, no, es verdad, pero lo leí en un libro de curiosidades de, es que salía, de cosas que siempre hacen los hombres. También ponía la de que siempre meas con la mano apoyada. Apoyada adelante. Pero yo eso no lo hago. No sé. Yo tampoco. Bueno, pues atención al nombre de la empresa Flat D Innovations. ¿Qué es Flat, More? ¿Tú que eres filólogo? Flat significa soso. Soso D Innovations. Especializada en productos que contrarrestan los olores de los gases intestinales expulsados, ha creado un desodorante de flatulencias llamado Flatulence Deodorizer. ¡Es mío! No sé si lo he dicho bien, nunca he usado la palabra desodorante en inglés. Se trata de una prenda, atención al invento, se trata de una prenda que se coloca bajo la ropa interior cerca de las nalgas y que absorbe el mal olor de los gases. ¿Tú te lo pones ahí? Santi está poniendo cara de hostia, ¿venden eso en eBay? Lo estoy pillando. Te lo pones debajo del culo y es como llevar un pañal, pero para los olores de los pedos, eso es. Y luego ireártelo en tu casa. Según sus creadores, los médicos recomiendan su uso especialmente a personas celíacas, intolerantes a la lactosa, con colitis, enfermedades de Crohn y otros trastornos rectales. Me encanta eso para nombre de heavy metal. Trastorno rectal. Y nada, vamos ya con la última. Esto va a interesar a los enamorados. Ya. ¡Seguro! ¿Quién dice primero te quiero en una pareja? El perro. Por favor. Solo le ha gustado a Perdi esto, ¿eh? Es su cumpleaños. Me ha encantado. No. Bueno, pues, Alex Subago. En las películas, Santi, en las películas románticas de, pues, de la gran pantalla, tipo Love Actually o, no sé, French Kiss, ¿no? Notting Hill o la grandísima Hermanos por Pelotas. Ay, por fin. No te rías que es peor. Ah, no, eso no. Es habitual en estas pelis que la actriz protagonista sea la primera en confesarle a su pareja cuáles son sus sentimientos. Machista. I love you. Bueno, sin embargo, según un estudio con cientos de parejas heterosexuales realizado por el psicólogo Josh Ackerman, la realidad es bien distinta. Aunque el 64% de las personas creen que las mujeres son más rápidas a la hora de decir esto, el te amo, lo cierto es que son los hombres los que suelen adelantarse. Claro. Los hombres somos los pringados al final de esta historia. Porque las mujeres manipulan. Además, de acuerdo con esta investigación, se sienten, es decir, nos sentimos más felices si decimos te quiero antes de tener sexo con una chica. ¿Ah, sí? La mayoría, sí, de los encuestados dice eso. Mientras que las mujeres son más felices cuando lo dicen, pero después. La mayoría los de los hombres... encuestados eres tú, ¿no? Sí. Me mandaron un mail el otro día. Las mujeres prefieren decir te quiero al acabar de hacerlo. Al acabar, ¿ok? Sí. Y los chicos antes. Uh-huh. Porque claro. Eso es. Porque uno sabe, o sea, para el chico la consecuencia es una y para la chica son es genes. Otra. Exacto, Pedro. Es la preselección que se llama en las mujeres, el no sentirse una zorrona. Claro. Y le gusta oírlo después de hacerlo. Así que ya sabes, Santi, en el momento en el que estés llegando ya... Preparado. ¡Que se me ha olvidado! Uno con síndrome de Tourette estaría jodido, ¿no? ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! Pues hasta aquí el Popurrí University, la semana que viene más. Ahora vamos a hablar de algo que es actual y que nos gusta, que es como el Red Bull, ¿no, Perdi? Para sí. La Wikipedia. Vamos para allá, a ver qué nos cuenta. ¡Te quiero! Rondas. Tu radio recombustión. Pues nos adentramos en este salón mitológico del oeste en el que Perdi siempre nos habla de cosas, yo creo que son cultas y que necesitáis saber. Sí. Y algo que ahora mismo interesa es el salto de este hombre. el, que se subió a la estratosfera. Sí, él no saltó. Y se rajó completamente. Se tiró un pedo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se supone que va a saltar, Verdi? Pues creo que la semana que viene, o no sé cuándo era. La semana que viene. Cuando haga mejor tiempo. Lo dije, es un bombazo para Red Bull, ¿eh? Esto sí, es publicidad, tío, sí. Es publicidad. Esta gente sabe lo que hace, Dani. El microondas tendría que haberlo patrocinado. El Red Bull. Pero nosotros tiramos siempre y tormenta por ahí y nunca hacemos... Nunca pasa nada. No pasa nada. Oye, no imagino lo difícil que hace la sección tocando el piano a la vez, tío. Es muy complicado. Sí, que tiene 29 años ya, pues con todo. Perdi, a ver, no. Red Bull, ¿qué pasa con Red Bull? Red Bull te da alas, Dani. Y Red Bull nos va a traer la Wikipedia. Wikipedia con Red Bull, Dani, como estábamos comentando antes. Tiene, uh-huh. Queda bien el nombre. La bebida, chicos, fue creada en 1987 por la empresa presidida por Dietrich Mateschitz. Y es número uno mundial en el campo de las bebidas energéticas, vendiendo... ¿Sabes cuántas latas venden al año? No. More, ¿cuántas latas cree que podría vender en el año Red Bull? 14, bien. ¿Y qué? Entre cero e infinito. Muy bien, no has aprobado. 4.500 millones de latas cada año en 164 países. ¿Un número primo? Ah, no. Ah, no lo sé. No, un primo, uno sobrino. De hecho, Red Bull fue la primera bebida energética, chavales. Maestrich es la persona más rica de Austria, el dueño del tío este, del cacharro este de Red Bull, con más de 5.000 millones de dólares acumulados. Eso sí, tan solo es el 208 del mundo. O sea, no te flipes. No te flipes. No te flipes. Que tienen que ir 5 autobuses para que vayas tú en uno montado, cabrón. Este tipo era el director de marketing internacional de una compañía de pasta de dientes cuando visitó Tailandia en 1982. Según parece, descubrió una bebida tonificante llamada Krating Dang que le ayudó a superar el jet lag. Esto es todo real. Esta bebida era ya conocida en este país donde los camioneros y los jornaleros del campo la solían tomar. Y ahí, chavales, es donde se le encendió la bombilla Maestrich, que trabajó durante 3 años en acomodar el sabor y la estrategia de mercado para Europa en colaboración con el creador original de la bebida tailandesa, que ahora también está forrado. Por vaya. Cierto, el cabrón. Este, por lo visto, estaba una vez en Hong Kong tomándose ahí un chato vino o algo que se tome por allí. Bueno, lo típico. Sí, lo típico. Estoy ibérico allí. Y parece ser que estaba leyendo el Newsweek, que es una revista de estas como de pijillos, de economía y tal, y leyó que las personas, una de las personas más influyentes del país, de Asia, esto estamos hablando de 1982, era este tío. Krating Dang, ya no le sonaba de nada. Y leyendo, vio la historia esta. O sea, que en realidad no inventó nada, sino que se lo trajo de por allí. ¿Y qué? ¿Cuánta gente crees que trabaja en Red Bull? Entre infinito y cero. Vale. ¿More? 14, vale. ¿Un número primo? ¿Yo no puedo participar o qué? No, 1900, es un número primo. Claro, es que hoy... estamos pasando de pasando de Santi. casi 7.000 empleados. En 2 días se estudia, Santi. Bien. Los estudios de mercado, cuando estaban trabajando en la marca, en la empresa, perdón, presagiaban el fracaso de la bebida. El 50% de los consumidores desaprobaba el sabor porque era demasiado ácido y extraño para el paladar. O sea que siempre tener en cuenta que las primeras impresiones siempre son erróneas. Claro. Para todo. ¿Y lo del color qué? Y el color, ¿a qué te recuerdas del Red Bull? Ay, pájaro. Sin embargo, Maesic no desistió y creyó en sus conocimientos de marketing y en su licenciatura en la World Trade Institute y logró hacer sueño realidad de conquistar Europa y Estados Unidos. Dani. Dime. Un estudio de la Universidad de Utrecht, te lo digo para que tú estás siempre con los estudios. Utrecht. Afirma que beber Red Bull ayuda a los conductores a mantenerse despiertos y hace que incluso conduzcan mejor. Uh-huh. Es decir, te tomas un par de Red Bull y conduces mejor, no solo que no te concentras bien. Más. Sí. Uh-huh. Sí, y... lo pones en la botellita, que es bueno para conductores, estudiantes, claro, no cardíacos, políticos. Dime. More. Es mejor beber Red Bull que apuntarte a una autoescuela, ¿no? Autoescuela Red Bull. Lo veo. Yeah, perfectamente, ¿eh? Otra idea para ganar dinero. A la basura, otra idea. Sería, cago en la ley. Tienes que meter un sonido por ahí de a la basura y que suene que suene el sonido de vaciar papelera. Lo hago yo. Está bien, sería, el logo sería algo así como el eslogan sería Red Bull te da carnet. Bueno, podría ser, ya hablando en serio, una L con alas. Claro, y ya sí, está. Eso podría ser. Y la L sería el Red Bull. La última L. ¿Vale? Esta de brasileño indica que mezclar Red Bull y alcohol produce un efecto contrario al que muchas veces es deseado. Muchas veces la gente se toma el Red Bull con el alcohol porque piensa que le va a subir más. Porque rima. Pues el que lo ingiere tarda más en chisparse, chavales. Y al mezclar un inhibidor, un inhibidor con un depresivo, no se logra ni uno ni otro efecto. O sea que al final estás tú ahí, ay, tal, y luego y te comes un torrao. Ni te emborrachas y luego ni follas. La empresa la empresa es dueña de dos equipos de fútbol, del New York Red Bulls y del Red Bulls de Salzburgo. Y en Brasil otro. En Brasil otro, es verdad, es verdad. Y en Murcia, los Red Bull Murcia. Los Red Bull de Puente Tocinos. Red Bull compite activamente, por supuesto, en la Fórmula 1 con dos escuderías propias, en la NASCAR, en las motos, en todos lados. Y sobre todo se ha especializado, como ya bien sabéis, en los deportes estos extremos. ¡Vaya! ¿Como el último superviviente? Ah, no. Sí, él le patrocina a este, a Frank. Y esto realmente es una estrategia para conseguir llegar a la gente joven. Y lo primero, ¿sabes cuál fue el primer deporte en el que invirtió Red Bull, Daniel? Ping pong. Ajedrez. No. Camareros. ¿14? No. 14. en lo de los aviones. Estos shows aéreos que hacen, eso fue lo primero, ¿vale? Y en España, lo primero que hicieron, y que les va de puta madre, los Red Bull X-Fighters, que son lo de las motos. Estas que hacen pirigüelas. Me encanta la palabra pirigüela. Además, tienen un cochazo que se llama el Red Bull X no sé qué, sí, que es uno de los coches más potentes, ¿no? Uh-huh. Aquí estoy viendo a alguien que sabe coche, ¿me puede decir que sí? ¿Con la mano, sí? Alberto. Bien, bien. That's good. Esto, por cierto, que también incluso aquí en el para el SOS trajeron un camión. Es verdad. Era un camión que es un escenario. Que en el techo tocaron se tres o cuatro grupos. Y era el escenario. O sea, que se lo tiene muy bien montada esta gente de Red Bull. Durante muchos, muchos años, Daniel, el Red Bull no obtuvo la autorización para venderse en Francia, Alemania y Noruega. Ahora ya lo hacen. Siempre están estos rumores de que el Red Bull. ¡Ay, el Red Bull! ¡Ay, el Red Bull! Eso me dice mi abuela siempre. La taurina. Es que Red Bull, es que danger, Red Bull. Danger. No beba Red Bull. Sí, puede beber Red Bull. La taurina está hecha, no está hecha de testículos de toro, como se dice por ahí. Por ahí se dice que está hecha de testículos de toro, es falso. Es de Santi. Es un producto completamente sintético como el resto de los que contiene el Red Bull. Y a pesar de lo que se dice, también, el contenido de cafeína de una lata de Red Bull es el mismo que puede tener una taza de café. Se necesitaría beber unas 14 latas, no, unas 125 latas, para ingerir una dosis mortífera de cafeína. ¡Mortífera! O sea, que no os calienten la cabeza que puedes beber... hasta 125 latas. Cuidado cuando vayas por 114 o por ahí 115. Entonces, que ya puede... ¿Desmientes el mito este de que si te tomas 3 Red Bull en una noche acabas mal? Yo lo desmiento, porque lo he tomado. Yo también. Eso te iba a decir. Con vodka, ¿no? Pero, Dani, ellos no. Es decir, Red Bull nunca se ha posicionado en cuanto a toda esta historia, que también es una manera un poco de mantenerte ahí, mantener una distancia con la legalidad muy pequeña. Y que la gente piense, hostia, pues lo voy a probar solo por eso. Porque realmente dicen que hay un estudio por ahí, interno de la empresa, que cuando empezaron a salir todas estas historias, alguien dijo, oye, mejor no las desmintamos, que nos puede dar una publicidad muy rica. Y así les va. Os recuerdo, 4.500 millones, no, 5.000 millones de dólares tiene este hombre. Otra cosa, el Red Bull Cola contiene cocaína, chavales. Mira. Y no es falso del todo. Tan solo usa unas hojas de coca descocainizadas. Algo común y completamente legal. Incluso la Coca-Cola lo tenía antes. Sí, sí. Incluso la coca misma. ¿Y qué efecto hace eso? No sé. Sí, ya no, pruébalo. Deja de mover la mandíbula. ¿A qué te refieres? Deja de mover toda la cara. Deja de mover toda la cara. Se acabó, ¿no? El Red Bull. Sí, estas eran las tonterías que tenía por aquí de Red Bull, Dani. Y bueno, y luego aparte hay que recordar que el Baumgartner este es un cagao. Eso es. No, digo... Sé que el... ¿Cómo se llama? Baumgartner. Sé que es fiel oyente del programa y nos está escuchando ahora mismo, así que es bueno saltar desde la estratosfera un poco preparado, ¿no? Con el cliente. Sí. Por cierto, leyendo cosas entre estas de cómo, por qué el título de cada marca, ¿no? ¿Por qué el nombre de cada marca? Lo de Red Bull, por supuesto, era algo evidente, pero bueno, que quería comentarlo, que lo pusieron porque querían ponerle algo de símbolo de virilidad y pusieron un toro y el sol, por supuesto, Red Bull. Y de hecho el símbolo es eso, un sol saliente con un toro. ¿Eso es un sol? Sí, es un toro. Con dos toros, ¿no? Chocando. Es un toro, claro, ¿verdad? Eso es. Red Bulls. Red Bulls. El toro es el empalme. Muy bien, pues nos vamos ya con nuestro invitado de hoy. No Peter Cohen, sino More, que ya está aquí con nosotros. A ver qué nos cuenta. No sé cómo se llama esta sección fugaz. Ponle un nombre rápido. Date que cuenta. No sea 14. El vaticinio fugaz. El vaticinio fugaz. Oye... Oh, qué bonita música. Total, para que la cague. Creo que queda bien. More, a ver, el vaticinio. Esto no sé si va a ser un poco apocalíptico para las masas que nos escuchan, si vas a causar un problema en la sociedad, pero bueno, te damos carta libre. Bueno, eso sería un éxito. Esto ya es programa nocturno, completamente. Sí, sí, esto es hablar pero por hemos hablar, saltado ya, pero a las 3 de la madrugada, completamente. Bueno, esto es como una especie de historia que es como a mí me... Yo me imagino que va a terminar todo esto de ocupar el Congreso, de todo este movimiento que se está juntando, que ahora estos últimos días parece que se ha calmado un poco, pero que yo creo que va a resurgir ahora. Ahora que llega el día 15 otra vez. Sí. Y bueno, el detonante va a ser que la Real Academia Española de la Lengua se va a poner en contacto con este movimiento, porque se van a indignar, ¿no? Les van a escribir una carta diciéndoles que hay un fallo en el proceso, ¿no? Que les han visto actuando y que qué es eso de ocupar el Congreso, que eso no es ocupar el Congreso, ¿vale? Que eso que están haciendo como mucho es acercarse o aproximarse al Congreso, pero que no están dentro, no, eso no es ocupar el Congreso, ¿no? Y les van a sugerir que se llamen Acércate al Congreso o Toca el Congreso con un palo. Muy largo. ¿No? Y yo creo que el representante, el máximo representante del movimiento, le va a contestar con una carta y le va a decir no estamos de acuerdo con que haya que hacer eso, principalmente porque habría que cambiar toda la cartelería, todo el merchandising, y no hay fondos, ¿no? Y les dicen que si están jodidos, que si están indignados, que acudan a Rajoy, que es lo que hace cualquier persona que esté jodida con cualquier tema. Entonces, sí, yo llegado a este punto, coge Pérez Reverte como representante de la RAE y se persona allí en la Moncloa y reta a Rajoy a un duelo al amanecer. Sí. No, porque Pérez Reverte es muy fan del Capitán a la Triste. Muy de sus libros. Es muy fan suyo. Y le va este rollo y coge un guante y le da a Rajoy en el frenillo. Santi, ¿puedes poner audio? Ajá. Así como suena un guante cuando lo da con... Ahí, ahí. Pero es contra Rajoy, que la barba amortigua. Por eso. Entonces quedan al amanecer en Puerta de Toledo, que es un monumento que hay allí en Madrid, como Puerta de Alcalá. Pero Rajoy no aparece porque se va a Toledo. Hijo de puta. Se va a una puerta en Toledo, él lo entiende mal y se va a una puerta en Toledo. Porque Rajoy, bueno, ya aprovecho, informo, Rajoy tiene una enfermedad, que esto va a explicar muchas cosas, lo vais a entender. Rajoy, ya sabéis que parece idiota, pero es una enfermedad, es una variante de la enfermedad esta que tenía Reinmann, que memorizaba libros en un cuarto de hora, pero luego había que peinarlo y había que limpiarle el culo. Entonces, la de Rajoy es parecida, que también hay que limpiarle el culo y peinarlo. Y luego, aparte, él se equivoca de sitios, hay manifestaciones multitudinarias y él se fija en la minoría silenciosa. Siempre. Y al igual que Pérez Reverte, es muy fan de sí mismo. Y nada, el final de la historia, para el final da igual todo lo que ha pasado, porque hay un golpe de Estado por parte de la Guardia Civil y con eso acaba. Es un golpe de Estado encabezado por Tejero, por Fernando Tejero, el de Aquí no hay quien viva, disfrazado de Guardia Civil. Y ya está, fin. Un poquito, por favor, ¿no? Me ha gustado. Muy bien. ¿Cómo haría el golpe de Estado? Un poquito de por favor, ¿no? Se siente en un poquito de por favor. Favor. Claro. Me cago en Dios, que acabo de barrer. Pues... esperamos, pero con el alma, que esto ocurra. Y que... Lo del golpe de Estado, ¿no? Y que Tejero no gobierne, de verdad. Bueno, recuerda dónde apareces mañana, anda. Que la gente te pueda ver la careta. Que recuerdas, ¿recuerdas? Sí, pensaba que era un chiste. No, casi. Estaba aún en la historia. No, mañana es lo de Paramount, emiten el open mic de Paramount Comedy a las 11. Aprovecho para preguntar si alguien tiene el canal, que me lo grabe. Y así lo veo yo también. En vídeo beta. Open mics. En... Bien. Que me lo transcriba en un papel todo lo que pasa. Pues ahí está More en open mic. ¿Se dice así? Micrófono abierto. Miguel, abre Miguel. Que estoy aquí abajo. Y nos vamos ya. Muchas gracias, More, por esta fugaz participación. Ya se me olvida el nombre de vaticinio. Y nos vamos con el resumen de la cartelera no actual de Ike en su sección películos. Vamos para allá. Hostia, vamos de mal en peor con las músicas. Pues sí, amigos, sí que todos sabemos que no se lava, pero eso no quiere decir que no le guste el cine. Exacto. Y se ven muchas películas y muy raras, además. Y hoy nos traes unas 3-4, ¿no? Así espectaculares. 4-2 que va a ser así un poco más largo y 2 que van a ser cortas. Pues cuando quieras, amigo. Venga, empezamos. Guardianes de la Noche. Una película rusa dirigida por el famoso Timur Bek, no sé pronunciarlo. Timur Bek. Protagonizada por el rey de la actuación Konstantin Kav, no voy a ver más rusas en mi vida. Los guardianes de la noche vigilan a los vampiros para que haya un equilibrio entre el bien y el mal, y así que cada persona pudiera elegir si quiere ser malo o bueno, no, un libre albedrío. El protagonista se convierte en uno de los vigilantes de la noche. Tiene visiones y mantiene a raya a los vampiros, pero después tendrá que hacer frente a algo parecido al fin de la luz y a la victoria del mal. Hostia, el fin de la luz, mola, ¿eh? Mola eso, ¿eh? Vale, me sentí muy identificado con este personaje, ya que le da mucho a la bebida. Y mi nota es lo mejor que ha salido de Rusia hasta el día de hoy fue la chispera de Boris Yeltsin con Clinton. Porque esto es una basura buena, ¿eh? No la recomiendo. Bueno, esta semana me han dicho que la semana pasada puse el cine español por los suelos. Y quiero rectificarlo un poco. Odio el cine español, que se hace actualmente, exceptuando varias cosas como Mientras duermes. Muy bien, eso es rigor, ¿eh? Película dirigida por Jaume Balagueró, que es un gran director, pero tuvo un pasado oscuro del que jamás me podré olvidar. Él, junto con Paco Plaza, el otro director de la saga REC, hicieron ¿qué película? A ver si la adivináis. Hermanos por pelotas, 2. O.T. la película. O.T. la película. La hicieron ellos. Hay película eso. Bueno, pero mercenarios tienen que vivir. Joder, pero eso, por Dios. Pero oye, no es, es una película de autor, coño. Anda. Bueno. Otro para esta sección. Dejemos esto a un lado. En Mientras duermes, Luis Tosar hace de portero de un edificio de apartamentos y esto le hace conocer la vida de cada uno de los inquilinos. A este personaje le encanta provocar dolor y es una persona seria que no se contenta con nada y empieza a fastidiar la vida de una de las vecinas, la cual siempre está feliz y se propone como reto hacer que ella deje de sonreír. Nota, el protagonista tiene las llaves de todas las casas y tras ver lo mucho que putea, en mi piso decidimos poner verja en el patio y cerrar con llave siempre. Muy buena, recomendable. Unas notas así resumidas y que queda claro. Muy bien todo. Baby Mama, en español, mama de alquiler. Mama. ¿Mama de alquiler? Sí, dirigida por... Muy español, ¿eh? ¿Eh? No, digo que muy, me ha recordado a los títulos de Santi del otro semana día. Pasada. Gracias, Dani, por acordarte. Sí, sí. Bueno, dirigida por... Me da igual y protagonizada por... qué mala es la peli, por Dios. ¿Hace falta que diga la nota que le pongo? Pues no sé, has hecho un resumen... Muy bueno. Hope Springs, Florece la Esperanza, en español, protagonizada por Colin Firth y Heather Graham. Traigo una comedia romántica que... Perdón, he dicho comedia, quería decir mierda. Dios, aún no entiendo por qué coño veo estas cosas. Nota, se me ha olvidado comprar cerveza para esta noche. Muy bien. Pero no te preocupes, que Murcia está llena de chinos y... Y por eso no hay problema. Y que está lleno de amor. Y que es poner esta canción de fondo y... Sí, y todo palabras bien. Buenas, bonitas y dirigidas a Santi. Pues mira, vamos a animar un poco el cotarro. Hacemos una pausa musical y tenemos aquí a la vuelta de la esquina al señor Peter Cohen en nuestras redes sociales. Esto es Oasis, I Hope, I Think, I Know. Que la traducción es... ¿Y qué? Yo quiero, yo te tengo. Hola. Esa, ¿Esa voz de quién era, por favor? Ya estamos aquí con esta limitadísima y auténtica edición coleccionista de redes sociales. Como cada semana, antes de leer los tweets, pues sabéis que nos gusta invitar a uno de esos nombres, de esos peces gordos de Twitter, que desconocemos personalmente, pero con los que creo yo que activamente nos relacionamos a menudo en esta red social, en Twitter. En este caso, el invitado de hoy es un gran conocido por muchos de vosotros en Twitter, pero aquí en el microondas yo al menos lo conocí cuando era un cachorrillo. Él es Peter Cohen. Hola, Peter. Hola, buenas noches. Bien, bien, tal? Llega la señal. Importante. ¿Qué Hola, tal, Peter? Tío? Hola. ¡Ay, que te como! Guapa. Oye, ¿te llamamos a cobro revertido desde Londres? ¿Puede ser? Sí, me vas a ir por una pasta esto, ¿sabes? Ya, lleva cuidado, ¿eh? Te vamos a tener aquí 20 minutos. Nada, macho, ¿qué haces por allá? Pues nada, buscarme la vida un poco, ¿sabes? He tenido que salir del país por culpa de un vídeo que grabé con unos tuiteros. Stronger. Me engañaron y tal, ¿sabes? Me engañaron, me dijeron que nada, que iba a ser en plan genético y todo el rollo para los niños del tercer mundo y nada. Y por culpa de eso me he tenido que ir del país, ¿sabes? No me daban trabajo en ningún sitio. ¿Llevas ya tiempo para saber que no te puedes fiar de un tuitero nunca? Sí, no, ya no, nunca vuelvo a hacer caso a nadie por DM ya, ¿sabes? Bueno, nada, sabemos, Peter, que eres todo un chef. Estamos ahí puestos. Y te has ido precisamente al país donde peor se come. Por eso, porque ¿qué pasa? Que le echaran una mano con eso, ¿sabes? ¿Estás buscando nuevas fórmulas para el fish and chips o qué? Exacto, sí, además este verano, y no es coña, he estado haciéndolo, ¿sabes? He estado trabajando con gente inglesa y tal, y me ha tocado hacer fish and chips. ¿Qué dices? ¿Pero en un puesto de estos cool no, o...? No, en un restaurante. En un restaurante igual. No era una churrería, ¿sabes? Claro. Bueno, es que ya sabes que se relaciona el fish and chips con estos lugares un poco cutres, ¿no? Un poco. Sí. Muy bien. Te tengo que decir, yo una vez lo probé porque estuve un año también en Inglaterra y, macho, me encantó. Cuando volví aquí dije, mi madre hacía las sardinas estas así empanadas y empecé a echarle vinagre de Módena y, tío, me acerqué bastante a lo que es el sabor, ¿eh? Te lo puedo enseñar. Vale, pues tienes que venir aquí, ¿no? Nada, Peter, ya viniste, como digo, un día de invitado. Coincidiste con Raquel Sastre, a la que le mandamos un saludete. Y eso, queda pendiente un directo contigo también, ¿eh? Exacto, cuando queráis, cuando vuelva. Claro. Eres un amante de Murcia. Vamos nosotros a Londres. Ah, bueno, no, perfecto, por mí mejor, ¿sabes? Mándanos el dinero. En Ryanair. Si vuelvo, porque realmente yo, mi idea era venir a morir aquí, por lo menos para que se me quede una lápida bonita, ¿sabes? Un buen cementerio, ¿no? Sí, por lo menos que vean Valencia 1985, Londres 2012, queda bastante bien, ¿sabes? London. Vale. Pues nada, Peter, tío, que esperemos que tengas ahí tus tweets ya preparados y un placer tenerte aquí. Gracias, lo mismo digo. Vamos a pasar ya a leer los tweets que han traído estos zanguangos y te dejamos para el final. Antes nombraremos también el tweet de la semana, el ganador de los tweets que han estado expuestos esta semana en nuestra web. Así que bueno, Perdi, a ver, ¿cuál es tu top 3? Que decimos ahora que tenemos que traer tres medallas. Sí. Esto es bronce, plata, oro. ¿Cuál es tu top 3 y tu ganador para concursar en el tuit de la semana? A ver. Venga, vamos para allá. El bronce para mí es para Rotterdamer, guión bajo. Montar un reality show en el que el único contenido sea Messi intentando sacar un billete de la página de Renfe. ¿Vale? La plata para Irina Parks con un tipo de tuit muy bueno que no es el de jajajaja, ja, ja, ja, pero muy bueno, que es: me gustó más el árbol que el libro. Genial. Sutil. Y el oro para Facu Díaz T. Nunca olvidaré las últimas palabras de mi abuelo: las relaciones de pareja son como un motor de cuatro cilindros, me he hecho caca. Se podría votar también por el nivel de risas, ¿no? El risómetro ese que metían en programas, cutres. El bronce, plata, oro, pero ahora viene el de Peter Cohen, el tuit pelotesco. El tuit pelota. Que es con el que más tenés que reír, ¿vale? Ahora que no nos oye Peter. Te juro que con este tuit me estuve partiendo el culo un buen rato. Claro, ¿eh? Sí. No, en serio, te lo he contado muchísimas veces. Y te la has tatuado en el culo, ¿sí? Sí, aquí lo tengo. Peter Cohen. Tengo una noticia buena y una mala. Dime primero la buena. Tu mujer folla de puta madre. Está bueno, mal que lo digamos, pero es que Peter es de los buenos. Buenísimo. Es un grande. Aunque es pequeño en mi corazón. Bueno, Santi, que es el segundo en Discordia. Hoy. Pues bueno, voy a decir mi tuit de bronce. ¿Para cuándo un sonido, Ike? ¡Patatupe! Bien. Te cago en la boca. Ese no es el chiste, ese es el... Pues a mí me ha gustado bastante. Te cago en la boca. ¿Jura decir nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Sí. ¿Cómo se declara la verdad? ¿Es usted imbécil? Con la ayuda de Dios. El tuit de plata es para Stark Tony. Las rubias no sois tontas. ¿Cómo se llamaba el que publicó la teoría de la relatividad? ¿Albert? Einstein, muy bien, ¿ves? Y bueno, el tuit de oro esta semana es... No es de carcajada, es sutil, es... Profundo. Profundo. Dice, en mi relación... Talentinonino. Sí. En mi relación de pareja, yo me encargo de cuidar los pequeños detalles. ¿Tenéis niños? Eso lo lleva ella, pero creo que no. Y el tuit pelotesco para Peter Cohen, qué casualidad. Mira tú. Este también me gustó y es... No es el mejor que tiene, pero a mí me gustó porque me toca. Dice, Gasol es malo en historia y lengua, pero un crack en mates. Digo, bueno, que el tuit pelotero y ahora Ike, con sus tres. Voy con mi bronce. Soplar y empotrar. Pero los del Barça, ¿por qué queréis la independencia si os regalamos la liga todos los años? ¡Fuera! Plata, te cago en la boca, que pensaba que me lo ibas a chafar. Anda. Te cago en la boca, otra vez. Bueno. Si algo me enseñaron las películas de fin de semana de Antena 3 es que hasta mi lámpara de Ikea podría secuestrar y violar a mi hijo. Y mi oro es para Demasiados Knicks, que dice, si dices tres veces, hay ganabido, delante del espejo aparece Emma García y te hace tronista. Hay ganabido. Joder, y que siempre los que van antes del de oro son mejores, ¿a que sí? A ver, pues, ¿qué quieres que haga? Hombre, que no, a partir de ahora, mi criterio va a ser cojo el plata como oro. No, broma. También nos caen bien los, que, claro, los oros. Y mi tuit pelota, para Peter, guapo. Ay, guapo. Perdone, me gustaría jugar a la ruleta rusa. ¿Qué debo hacer? Solo tiene que apuntarse. Bien, le has dado un toque personal ahí. Claro, lo has interpretado bien. Pues nada, Peter, esos han sido los tres de la semana, que a partir de en breve se van a apuntar ahí en la web y que la gente puede votar. Ahora es cuando te ponemos en compromiso de los tres. Vamos a hacer un repaso rapidísimo y tienes que elegir uno. Venga, Perdi. El de Facu Díaz T. Nunca olvidaré las últimas palabras de mi abuelo. Las relaciones de pareja son como un motor de cuatro cilindros. Me choca acá. Santi. Talentinonino. Joder, más difícil el nombre que el tuit. En mi relación de pareja yo me encargo de cuidar los pequeños detalles. ¿Tenéis niños? Eso lo lleva ella, pero creo que no. ¿Y el de Ike? Demasiados Knicks. Si dices tres veces hay ganabido delante del espejo, aparece Emma García y te hace tronista. Bueno, y de estos, Peter Cohen nos elige. Elijo al de Talentino. ¡Ole! Hostia, ha ganado las dos veces Santi. Sí, ya ves. La semana pasada la Sana Diarra también eligió el de Santi. Es que tengo un carisma radiofónico. Se los mete en el bolsillo, hombre. Bueno, vamos con los tweets de Peter Cohen, pero antes vamos a nombrar el ganador de este prestigioso concurso, sí. El tweet de la semana. Sección patrocinada por Ninona Producciones. Sentimiento Ninonaino. ¿Eso qué era? Ninona Pro, chicos, que está ahí, se ha atrevido a patrocinarnos, o mejor dicho, a hacernos de oro o de cobre. Nada, la semana que viene los vamos a tener aquí con nosotros. Han querido patrocinar este tuit de la semana. Seguramente también vengan Albert Pla, Jorge Drexler, no lo sé. Ninona Pro se encarga de traer a estos fenómenos. Y nada, esperamos contar con ellos para los conciertos que dan el 26 de octubre en el Teatro Circo, ¿no? Albert Pla. Así que, bueno, ¿por qué Ninona Pro? Porque Ninona Pro va a regalar dos entradas al ganador del próximo tuit de la semana, no al de este, lo sentimos, pero al ganador de la semana que viene se llevará dos entradas, siete Murcia, claro, para ver a Albert Pla en el Teatro Circo, 27 de octubre, como digo. Y vamos ya con el tuit ganador de esta semana, que sabía yo que iba a ser el mío, porque era bueno. No es tuyo. No es mío, no es mamón. Mío. Es de... @Zengelis, ha sido el tuit más votado, que dice así: a mí me han circuncidado, dice el rabino, no seas cursi, la polla. Y con dibujo incluido, ¿eh? Y con dibujo incluido también, que hice para la ocasión. Pues Zengelis, enhorabuena. No sé si esto te dará alegría, pero a nosotros nos gusta que haya un tuit de la semana. Y podéis votar ya en el microondasradio.com por el tuit de la semana. El tuit que más votos tenga se llevará dos entradas para Albert Pla en el Teatro Circo de Murcia. Ahí lo tenéis, ya lo pondremos. Ahora vamos con Peter Cohen. Peter. Dime. Disculpa por la espera, pero lo mejor para el final. Ya vale, puedes vale, soltarnos vale. Tus tweets y tu gente. Me he preparado 4 o 5 así en plan rapidito, que me gustan mucho. Y el primero es de Edu Nove, Edu Noguera, no sé si lo conocéis. Claro, sí. Y claro, claro. Yo no. Dice, si habla, habla fuerte, Peter, perdona, habla un poco fuerte. Vale. Es que estoy lejos, lo siento. Sí, está. En Londres está mal visto. Una hora menos, ¿no? También. Sí. Sí, dice, si vais a follar escuchando música, escoge siempre un álbum en directo. Tienen aplausos cada 4 minutos. Luego tengo otro de Fenocetamol, que me gusta mucho también. Y dije, en mi puta vida me resultaría ofensivo que alguien se masturbara pensando en mí. Luego otro que alguien más conocido, si cabe, de Moe Triana, que dice, el gobierno nos jode todos los trucos para ligar. Primero fue lo de pedir fuego en la discoteca y ahora lo de preguntar, ¿estudias o trabajas? O sea, ese es un tuit de la semana, bueno. Perfectamente. Vale, y luego tengo para acabar a Félix Aguilar, que es un gran amigo mío de esta red y tal, y vuestro también, que es una gran persona. El mascarpone. Mascarpone. Sí, sí, sí, mascarpone. Dice, soy peluquero, corto y cambio. Soy cirujano, corto y cierro. Y con esto cierro yo también. Pues muy buena, muy buenos. Muy buena y muy bueno. Muy buenas tardes. Y todo bueno, sí señor. Nada, muchas gracias, Peter Cohen, te has portado. Creía que ibas a traer muchos más, pero mira, estos son los justos y necesarios. Sí, bueno, si no es abusar tampoco es bueno, ¿sabes? Claro que sí. Oye, ahora que estás por allí, a ver si haces de portavoz o mantenemos una relación así como más profesional y nos, no sé, expandes un poco la idea del microondas por allí por los ingleses. Sí, sexo por webcam. Claro. Con la comunidad española que hay aquí, seguro que triunfáis. Oye, ¿no? Hostia, ya estás poniéndolo por ahí, hombre. Que todo el mundo lo vea, ¿no? Podemos hacer un microondas en inglés, ¿vale? Que aquí hay por lo menos 2 filólogos ingleses. Y un tonto lava. Hay 3. Hay 3. Está More. Ahí está More, de invitado hoy, sí. ¿Vale? Somos 3. Peter, cuando... Un par de meses. Cuando un par de meses para que pille el acento bueno, ¿sabes? Eso, llevo un par de años. Peter, cuando ves tu Twitter allí, solamente ten cuidado cuando pongas Peter. Con la I. Sí, sí, bueno. Sí. Lo sé, porque allí se escribe con E, lo sé. Exacto. Bueno, pues Peter Cohen, un abrazaco, tío. Encantado de verdad. Eres de los que nos cae de puta madre, que te conocemos en persona, te hemos tocado y sabemos que existes. Y que bebe. Que eso está bien, saber que alguien existe. Sí, y que bebe. Y que bebe, joder. Bueno, y más cosas. Así que nada, tío, un abrazo de parte nuestra y nos veremos. Nada, lo mismo digo, ha sido un placer estar con vosotros este ratito. Y así de paso que me oiga la gente que no me va a ver en mucho tiempo. Eso es, que luego la gente le mola oír las voces y, hostia, que tiene esta voz, tal. Muy bien. Pues nada, Peter, vamos a pasar ya a la siguiente sección, son las noticias. Te quedas aquí, nos escuchas desde pulsarradio.info y vamos con más noticias de Perdi. Te quiero. Pues vale. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. El microondas. Tu radio recombustión. Bueno, pues aquí estamos ya poniéndonos a tono con cosas fuertes. Y qué mejor que acompañar estas cosas fuertes sí. Con noticias fuertes, Perdi. Noticias. Joder, claro. Fuertes. Ayuda a la búsqueda de una desaparecida que resultó ser ella misma. Con 2 cojones. Qué tonta. Una turista en Islandia se ofreció a ayudar en la búsqueda de una mujer extraviada, pero lo que no imaginaba es que era ella a la que estaban buscando. La mujer de origen asiático viajó en autobús hasta Elja, un cañón volcánico situado en el sur de Islandia, y cuando finalizó la excursión, todos los turistas volvieron al autobús, menos ella. Al menos eso creía el conductor, que llamó a la policía. Por lo tanto, la búsqueda comenzó de inmediato y continuó durante 2 días, pero sin ningún éxito. Resulta que la chica se había cambiado de ropa. Al tercer día, la turista que se ofreció a ayudar se percató de que la descripción dada sobre la persona perdida coincidía completamente con ella, excepto por la ropa. En cuanto lo comentó, la sorpresa fue mayúscula para todos al ver que habían estado buscando durante 2 días a la persona que tenían al lado. ¿Sabes? Muy fuerte. ¿Sabes que tenía? Que Dani y yo tengo un grupo de investigación muy fuerte, ¿vale? Por ahí detrás mío, que me... Enormísimo. Wikipedia, cágate. O sea, Wikipedia no, Wikileaks, cágate. Creo que, por cierto, que la descripción, Dani, me ha llegado a mis manos, la que estaban dando, y era algo así como, la chica es una china de 1,60 que regenta una tienda 24 horas que vende alcohol a escondidas a partir de las 10 de la noche en bolsas negras. Y la tía dijo, hostia, solo puedo ser yo. No hay nadie en el mundo que haga esa mierda. ¡Estoy aquí! Pero es fuerte, ¿eh? Y lo mejor es que ella decida buscar a ella misma. Que no lo sabía. Ella pensaba que era... Otra china. La pescadilla que se muerde la cola. El Marilyn Manson de los alpinistas. Repiten un certamen de belleza por falta de belleza en las participantes. Olé, olé. Muy bien. Yo le daba todas seguro. Nos situamos en Portugal. No, de broma. tendrán que repetir el certamen de belleza celebrado en la ciudad china de Chongqing, tras las fuertes críticas recibidas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Todos critican la falta de belleza de la coronada reina y de las princesas del certamen. Ya que las tres ganadoras han generado tantas críticas, el comité ha decidido añadir una elección directa y seleccionar otras tres vencedoras, explica uno de los organizadores. La polémica surgió cuando se publicaron las imágenes de las tres ganadoras. Rápidamente las redes sociales se llenaron de comentarios de burla hacia el gusto del jurado. Chongqing, que es la ciudad esta china, tiene fama de ser la ciudad con mujeres más hermosas del país, por la sencilla razón de que es una localidad con muy pocos días de sol al año y así la piel de sus habitantes es especialmente blanca, lo cual en Oriente es signo de belleza. Uh-huh. Por eso se postula Iniesta como nueva Miss con el de Powder como primera dama. Entonces, no era porque fuesen muy feas, sino porque son el pueblo donde más guapas son y les exigen. Entonces... Sí, no ha oído no, mucho. La verdad que no. No, básicamente era porque habría tongo o algo y eran muy feas. Eran muy feas. No, pero joder. No sé. Yo, es lo que quiero creer, que es porque hay nivel, vamos. Hay mucho nivel allí en Chongqing. Toda la vida. Venga, Dani, la última noticia. No. Esta me gusta y se la quiero dedicar a Alberto, de Ninona Pro. Detenido por instalar un candado en la vagina de su mujer. La policía india ha arrestado en la localidad de Indore a un hombre que perforó la vagina de su mujer e instaló un candado para evitar que le fuera infiel. ¿Un piercing? Sonala Chauhan, un mecánico de 43 años, hombre, llevaba consigo las llaves del candado cuando fue detenido por la policía y confesó que se lo había puesto hace 4 años a su esposa y que abría el dispositivo todos los días al llegar a casa. Lo típico. Te quita las zapatillas, te quita el candado a tu mujer de abajo. El crimen salió a la luz porque la mujer, Sita Chauhan, de 38 años, fue ingresada en un hospital tras intentar suicidarse y allí reveló lo que le sucedía a los responsables del centro. El mecánico perforó la vagina de su mujer porque dudaba de su lealtad después de que varias mujeres de su familia hubieran cometido infidelidades. Digo yo, vamos, que si la gente de su familia era la que cometía infidelidades, le podía haber puesto el candado a su puta madre. No a su mujer, joder. O que ella le pusiese el uno en la punta, ¿no? Hostia. Que lo apartan. Pero a lo mejor eran candados de estos electrónicos, ¿no? De huella dactilar, que son más fáciles de no joder. Tienes que poner el dedo para que se abra, ¿no? Sí. Que los abres como la contraseña del iPhone, ¿no? Así pasando el dedo. Tienes que pasar el dedo. La idea la sacó de un libro de Federico Mocha. Últimamente le pego demasiado a Mokia. Lo de Mocha. Lo de pobre Mocha, hombre, es ¿eh? La canción esa, ¿no? Mocha. Pobre quien. Mocha. Madre mía. Pobre hombre quien. Nokia. No, el hombre este que le mete en caña. Le mete a Federico Mokia. Sí. Que se la merece, tío. Sí, se la merece. Joder, es un tío que es soso. Todo lo que, encima de las películas la hace el chico este, el que sale siempre sin camiseta. Mario Houses. Mario Casas. Mario Houses. Y... Lo tiene todo. Nos vamos ya, ¿no? Se acabó. Se acabó, Dani. Pues después de estas noticias viene, son horas ya, los deportes. Claro que sí. Viene el poste. Tu afición es un tormento y tiene mucho alimento. Tengo pipas, canapés y un ungüento de Chanel. Me huele. Para la recombustión, anenane. Ra, ra, ra. El poste. Pues vamos ya con las noticias deportivas de actualidad. Estamos de parón porque creo que viene la selección española. Atrás quedó el clásico Madrid-Barça. Santi. ¡Hola, Oli! Cookie, cookie. Ya sabéis qué pasa, que esto lo modificas tanto que ya el guiño al personaje se olvida, ¿no? Es para que no me multen. Eso es. Bueno, chicos, os vengo a contar unos... ¿Sabíais que...? Come on. Lo que sea, punto suspensivo. Por ejemplo, ¿sabíais que Jens Lehmann quiere participar en los Juegos Paralímpicos 2016? Oh. Jens Lehmann, más conocido por el portero que hacía pipí detrás de las porterías. Jens Lehmann, ese portero que paraba a cámara lenta. Jens Lehmann, ese portero que tendrá 46 años en Río de Janeiro. ¿Pero dónde vas, Nesa? Nadie conoce a ese hombre, Santi. ¿Cómo que no? Sí, portero del Arsenal. El portero del Arsenal de toda la vida. Ah, claro, el que meaba en... Ahora sí. El que paraba cámara lenta. De 1,96 m, por lo menos. Pues bueno, según las reglas de los Juegos Paralímpicos, tiene todo el derecho, tanto él como Oliver Kahn, como cualquier otro arquero retirado, para competir en las competiciones paralímpicas. Así que, fíjate, arquero. Imagínatelo, arquero. ¿Cómo te ha quedado, eh? Como vaquero y tu guitarreta. Bueno, otro, ¿sabíais que? ¿Sabíais que Liam Gallagher, cantante de Oasis que ha sonado antes, fue expulsado del Santiago Bernabéu? ¿Pero qué me dices? Si no jugaba. ¿Lo sabíais? Sí, lo he leído por ahí. La montó, sí, ¿no? Salió en las noticias, mucho. Mucho en tu noticia intereconómica que te conozco, bacalao. Bueno, pues resulta que en el partido del Manchester City contra el Madrid en el Bernabéu, en el momento del gol de Checo, el 2-1, 2-1. Fue corriendo a celebrarlo y la lió parda y acabó besando al de seguridad, sí. al guardia de seguridad. Sí, ese es Liam Gallagher, tu ídolo, chaval. ¿Y otro sabíais qué? Venga, va. ¿Qué os parece? ¿Sabíais que las bolas de golf tienen agujeritos? Qué bueno. ¿Por qué tienen agujeritos las bolas de golf? ¿Porque el molde es Jordi González? Posiblemente, más posibilidades. ¿More mero? Porque suda. Está bien, pues. Resulta que... ¿Sabes el número exacto de agujeros? Está por ahí... No lo sé, pero es primo. Primo. Primo de... Primo Alberto. 14. Bueno, pues resulta que en la antigüedad ya los vikingos, que eso es mentira... jugaban al golf y se dieron cuenta que las bolas usadas iban más rápido que las bolas nuevas, no como en tenis. Y entonces dijeron, ¿por qué? Porque van más rápido las bolas usadas. Y es porque los agujeritos les producen una resistencia al viento menor y por eso van más rápido. Y todo el mundo dijo, pues vamos a hacerle agujeritos para que Sergio García gane algún premio. Uh-huh. Porque con ese nombre dice, joder, ese tío no va a ganar un premio en la vida. Y así, este ha sido el poste de hoy. Rápido, concreto y un... Pues rapidísimo porque... Grandilocuento. Tenemos que irnos ya con Ike, que tiene preparado la mierda esa de... ¿Más? Del barbershop, ¿no? Ike? Así es. Second seat. Este tío no para de defecar. ¡Vamos, yo! Santi, muchas gracias por esta información deportiva y ahora las mierdas de Ike. ¡Adiós, adiós! Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio recombustión. Sí, amigo, nos acercamos al final y empieza a oler. Ahí de lejos, sí, son las mierdas de Ike. Venga, esta mierda va para el cumpleañero de hoy. Venga. ¿Qué tiene otro amigo por ahí? ¡Santi! Joder. Venga, esta va para ver. Me quedan 5 minutos de cumpleaños solo, joder. Hostia, pues ¿verdad? Esta es para ti. Y termina con el microondas cantando la canción de Ringo Starr. De Ringo Starr. Qué romántico. Qué bonito. A beber cero. Bueno, voy ya con ello. Los postes estos de que son blancos y rojos, ¿no? Con... Que va como en diagonal y gira la peluquería. Que siempre se te olvida. Eso es tú. Esos postes cilíndricos color piruleta es señal de que hay una barbería, pero todo se originó en la Edad Media. Antes los peluqueros no solo cortaban el pelo, hacían también cirugías como extraer dientes o una cosa rara de aquel tiempo llamado el sangrado. El sangrado. Se pensaba que cuando alguien estaba malo era porque su sangre se había contaminado y necesitaba renovarla. Por eso hacían un agujero en las venas del brazo para que la sangre mala saliera del cuerpo y este se curara. A veces eso sí servía y otras veces, como es más lógico, moría desangrado. Eso es la menstruación, ¿y qué? Es los hombres. Este proceso era como lo que es hoy en día donar sangre, ¿no? Se le enganchan tiras de lino en el brazo para que resalten las venas. ¡Ay, lino! Cuando terminaba esta operación ponía las tiras de lino manchadas de sangre colgando en el exterior del local, pero en algún momento esas tiras con el viento se enredaron en el poste y así empezó la tradición, porque se quedó ahí rojo y blanco. ¿Y dónde está el azul? El azul, eso se lo ha puesto después. Y se supone que eso es por las arterias. Pero lo he estado leyendo y son muchas. Era muy largo. Sí. Yo y... Entonces era sangre ahí. Claro, era sangre que se pegó con el poste blanco que tenía en la barbería. Qué fuerte, ¿no? Y el azul, según tú. ¿Pero por qué hacen que gire, entonces? Pues yo qué sé, a lo mejor por el viento, eso no... Me interesa saber qué piensa More sobre eso. Barbershop. Yo, me preguntaba qué tiene que ver esta historia con Lino Morgan. ¿Lino Morgan Freeman? Un dato curioso de esto. A ver. Es que en varios países de Asia, este poste de barbero, además de indicar que es una barbería, también se utiliza para señalar que es un prostíbulo. ¡Hola! Por ejemplo, en Corea del Sur hay de estos. Y aún recuerdo cuando estuve con Santi en Corea del Sur, que fue a cortarse los tres pelos que le quedaban y salió muy contento de ahí con los tres pelos. Del culo. Yo siempre estoy contento. Háblanos un poco de ese viaje, por favor. Me gusta. ¿Quién es Lino Morgan Freeman? Eso es lo único que quieres saber, ¿no? Sí. Pues me da igual. ¿Cómo que te da igual? Que no lo sé, no sé quién es Lino Morgan Freeman. Para la semana que viene ya tienes miedo. Venga, lo buscaré, 14. La semana que viene, ¿quién es Lino Morgan Freeman? Chicos, pues hasta aquí la mierda de Ike. ¿Un avance para la semana que viene? Paco es calvo. Me vale. El microondas. Tu radio recombustión. Chicos, More, la segunda risa que se le cuela aquí. Ya no habrá tercera. Lo cuelo. Vamos. Me habéis dicho que me traigáis para eso, ¿no? El risitas. Que, chicos, vamos poniendo cierre. Segundo programa. Y nada, todo ha sido muy bonito, muy romántico. Hemos conocido a gente fabulosa. Y bueno, en realidad, ¿no? Los conocíamos a todos, como More o Peter Cohen o Alberto, por ejemplo, nuestro invitado de hoy, que está aquí vigilando. Pues nada, chicos, que ha sido un placer, como siempre. La semana que viene, más curiosidades. Pero, lo voy a recordar, la semana que viene estamos para las jornadas de podcasting que se celebran en Sevilla y para las que hemos sido seleccionados para grabar un programa en directo con gente de verdad también. Creo que van a ser andaluces, mayoritariamente, los que estén allí. Así que allá que nos vamos. Creo que en el coche de Santi va a ser un road trip en toda regla, qué auténtico. Alguien, por fin alguien que no me exige que pronuncie todo, las letras. Nos vamos a ir con 70 euros, creo, cada uno, hemos calculado, es lo que nos podemos gastar. Así que allá que nos vamos a Sevilla. Chicos, ahí tenéis también el microondasradio.com, vamos a poner el programa para que lo descarguéis y donde podéis votar el tuit de la semana, que como hemos dicho patrocina Ninona Pro, ¿eh? Pon un sonido ahí, ¿y qué comercial? Ninona. Ninona. Tu compañía de confianza. Ninona Pro, chicos, que nos ha patrocinado. Hemos tenido el gusto de que patrocine este tuit de la semana. Ahí lo podréis ver y clicar, os va a llevar poco tiempo. Así que nada, chicos, nos vamos despidiendo. Se nos echa el tiempo encima. Antes de que suba Ringo, perdí 2 minutos, 1 de cumpleaños. Te queda 1, medio. No, 2, muchas gracias, Dani. Tengo que también que disculparme porque yo no puedo estar en Sevilla. Voy a estar 2 semanas de baja en el microondas que me voy de viaje. Y nada, muchas gracias a toda la gente que me ha felicitado. Gracias a ti, Perdi, y a ver si los 30 años... Son 29, cabrón. Digo si los 30 años, que no dejas terminar, también estás aquí, pero ahora no, te jodes, hostia. que no despedido. Gracias, Dani. Madre mía, a esta hora tengo un miedo siempre con el reloj, Santi. Hasta luego, tío. Nada, fuera. Bueno, nada, cómo has empezado, así. Solo decir que Perdi, la gente dice que tú eres un fantasma, que eres muy feo. Siempre. Porque nunca vas a ninguna JPod, ¿esto qué es? Eso de China, eso es una mentira. Yo no, muñeco de plástico. Es que Perdi quiere ir a China a ver lo de la barbería, los postes esos, que se va a ir a más de un futiclicli. ¡Ay! Mírale, él, ¿eh? Voy a la JPod. Bueno, que nada, que hasta siempre. Hasta siempre, Santi. Adiós, Santi. More, mañana hay que ver Paramount, que van a poner ahí unos minutillos de More hablando, Paramount Comedy. Y ya me decís qué tal, porque yo no lo voy a poder ver. A ver si hacemos una retrospectiva y volvemos a los microondas aquellos de primeros días. Con el argentino le podemos volver a llamar y fuera y qué. Fuera. Microondas. y a ver qué pasa ahí. Yo lo grabaré y todos lo veréis. Que empezamos con música que no podía ser oficial, ¿eh? No podíamos manejar cosas con derechos de autor. Exacto. Un problemón. Bueno, nuestro invitado que ha venido hoy también, que está ahí escuchándonos y pasando un buen rato, Alberto, y que, tío, hasta luego. Me voy muy sudado. Hasta luego, que suba Ringo Starr y vamos a cantarle un cumpleaños feliz, pero con distinta música, distintas notas y con la voz cállate de Ringo Starr. Eso está bien. Radio, prr, fíjate, chivo, con FM, el micro, ondas, pille, y sentí, what do you feel, combustión en mí. Tenemos un podcast en microondasradio.com. Hoy, y un Twitter. En microondas. Sabe Dios. Recombustión a ti. Ya sabéis, chavales, mindangos y zanguangos todos, la semana que viene, jueves a las 10:30, volvemos aquí a las ondas ciberneras. El fin de semana nos iremos, estaremos sábado haciendo programa en directo desde Sevilla. Claro que sí. Tenéis más información en elmicrondasradio.com. Nos vemos, un besito. ¡Cállate! Radio, prr, fíjate, con FM, sí, microondas, pille, y sentí. ¿Qué sentiste, more? Recombustión en mí. Paramount. El microondas. Tu radio recombustión.